haya de bailar con la más fea. Esto no saldrá en zona bruta, ni en Apoy ni en Boa, pero harán que tiemblen los cimientos de la Moncloa y de la Zarzuela. Dejará secuelas en Eustaquio, rap de calidad con decibelios y baltios. Si busca mensaje, pues te compro un CD a la Pausinia, que suele fiesta, alcohólicos, Boca, Sergio y Tony. En tus altavoces todo sonará potente, os dejaremos el culo más rojo que el de clientes de bares de ambiente. En tu Wellman seré frecuente, y sin tonterías, nene, sin el letras de delincuente. ¡Facta polis! ¿Dónde vais, panolis? Si lo más malo que has hecho es robar en clase un poli. Y es que sin ir de vándalo traje el escándalo, y ahora sé que está claro que no podéis pararnos, ya que lo haré gordo, bruto y no sutil, sin poner cara de mafia como flipas del Same Pil. Inútil, no eres Dios ni siquiera el rey, porque me vaciláis de tener manager si no tenéis ni DJ. Que el rap español no sale a flote, música así de esperado, solo falta la entrevista es pelote. Con esta intro las niñas no dormirán, dejarán de escuchar Bisbal por los borrachos del bar. Cantar andar doblados por caminos, me gusta ir fino, me gusta ver las peleas de caninos. Coca-Cola entre vino, Sergio canta, boca bases buenas y rabes hasta las tantas. Con mi banda, dos mentes locas llegaron en chi sin destrucción. Muñecos mecánicos, barrigas hinchadas, borrachos despreciados. Por amor al rap y al líquido dorado, ahogaros. Sergio capta y nunca afloja, la cuerda está rota, las letras se agotan. Las niñas no se comportan por no querer hacer el deber beber sin querer joder. Chicos del Olta que solo piensan llegar alto, pegar un salto, los que dicen que aquí hay novatos, mamarrachos que dicen que el rap no es música. Sergio con expresión lírica, bases rítmicas, este rap causará el pánico en residencia. Grabaciones por secuencia, borrachos en Valencia. Llegan los cerdos que cambiarán la escena, sí, nena. En el micro el Tony Mejía y el Sergio Lucena. Y es que no meto mano a niñas como el Duque de Feria, ni triunfo por salir en la tele como Ernesto Neira. Voy a por todas, un feo con pintas de lince, con los párpados pesados y tantas pajas en la mano, un esguince. Es que mujeres se resisten a la mirada de este esfinge, recordad desde los 15, pulma y folio, no lienzo y pincel. Las niñas dejarán de ir a Chayanne por Tony Sergio el capitán, sonarán con clase en turno el Megan, volverá el botellón, aunque esté prohibido en mi región. No soy fashion, cabrón, me cago en la puta legión. No, no digo que mis paseos merezcan trofeos, a pesar de siempre de bombardeo, mis zapatillas son más, mi rap gordo como Big Pan, la nota más alta mi clan, mi rima las que dañarán, acabarán borrachos, tirados en aceras, vacías están las neveras y cogidas las guapas solteras. En mi OP triunfo por Warriors, la nota más alta triunfará por traer este rap tan guarro. Underground en Valencia, en nuestra hora che, sin ir de niga nos fallaremos a grupos con LP.